amamos de verdad y hemos hecho de un lugar un hogar, tú y yo. El mejor tiempo de mi vida han sido estos años que he pasado junto a ti, mi corazón. ¿Cuántas cosas no hemos vivido? ¿Cuántas glorias y derrotas tú y yo? Unidos para siempre porque nos amamos, y el uno al otro nos necesitamos. Por el amor de todos estos años te quiero dar esta canción. Tú sabes que este amor ha sido hecho a mano, así como los buenos artesanos, con mucho pulso y con mucho cuidado y dedicación. Te digo, mira qué bonita que puede ser la vida ahorita. Aprovechemos que nos brinda la compañía tuya y mía, que esta casa necesita de ti pa' que esté más bonita. Aprovechemos, vida mía, que nos amamos. Amamos y el uno al otro nos necesitamos. Por el amor de todos estos años te quiero dar esta canción. Tú sabes que este amor ha sido hecho a mano, así como los buenos artesanos, con mucho pulso y con mucho cuidado.